Pero yo voy a escoger algunas que Dios ha hablado a mi corazón cuando preparaba esta palabra, y espero que también Dios hable a tu corazón. Yo creo que siempre hay oportunidad para ser mejores de lo que hemos sido hasta hoy, porque esa es la perfección en Cristo. Dios va trabajando en nuestras vidas en la medida que nos vamos rindiendo, y entonces su obra es más perfecta en nosotros y podemos ser mejores hoy de lo que hemos sido ayer. ¿Lo creemos? En todas las cosas. Vamos a orar. Cierra tus ojos y pídele al Señor que prepare tu corazón en esta mañana para su palabra. Es tan importante que nuestro corazón esté listo, esté preparado. Santo Espíritu de Dios, ven en medio de nosotros una vez más para bendecir tu palabra. Señor, oramos para que tu palabra sea, cumpla todo buen propósito por el cual tú la envías, Dios, que mientras tu palabra es hablada en nuestras vidas, podamos examinarnos, podamos ser edificados, podamos ser desafiados, podamos ser corregidos, podamos, Señor, ser vernos en el espejo de tu verdad para realmente corregir el rumbo de todo lo que no estemos haciendo bien. Anhelamos estar comprometidos con tu corazón y con la misión que tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, quédate en medio de nosotros, bendice tu palabra. Dios, te lo pedimos en esta mañana, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje yo lo he llamado Madre Virtuosa, ¿quién la hallará? Madre Virtuosa, ¿quién la hallará? Y quiero empezar usando el Proverbios 31. Proverbios 31 es un texto conocido, está dentro de los Proverbios. El autor del libro de los Proverbios es el rey Salomón. Se cree que él también agrupó parte de los proverbios que en aquella época hacían parte de la tradición hebrea, y unas cosas él las recibió suyas propias, otras las recopiló. Y en este pasaje del capítulo 31 de Proverbios, allí pone que son las palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñara a su madre. Y esta referencia de Lemuel como rey de Masá, se sabe muy poco de él. Algunos dicen que es un rey judío, otros dicen que es seguramente otro nombre que se le da a Salomón, y que esto que él está describiendo allí es lo que le enseña su madre Betsabé. Pero esto es algo que se cree dentro de la tradición, pero no sabemos mucho en realidad, no podemos confirmar esto. Pero en teoría es un pasaje bíblico inspirado por Dios, y en ese sentido tiene la relevancia como palabra de Dios. Y en el versículo 10, a partir del versículo 10, empieza a hacer todo un elogio a la mujer virtuosa. Y hemos escuchado muchas predicaciones sobre este texto, pero yo quiero enfatizarlo en los pasajes que habla sencillamente sobre el rol de madre, porque las mujeres ejercen muchos roles, y dentro del rol, uno de los roles que ejercen, que es importante, es el rol de madre. Y en el versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Y empieza a hacer una descripción de todas esas cosas lindas que hace esta mujer y por las cuales ella es alabada. Y cuando yo leo este texto, yo pienso como si alguien empezara a hacerte una descripción, y muchas veces alcanzo hasta imaginar como en una película a esta mujer que hace todas esas cosas, que se levanta temprano, que atiende a su familia, que es una mujer ejemplar. Y todo eso que nos describe que esta mujer hace es lo que permite que en el versículo 28 diga: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Y hoy vamos a estar hablando justamente de lo importante que es el rol de una madre, y cómo las madres debemos ser las madres que Dios necesita que seamos, aunque muchas veces no seamos lo que nuestros hijos quieren o ellos piensan que necesitan. Necesitamos ser las madres que ejercen la misión de acuerdo al corazón de Dios. Y yo quisiera que estuviéramos entendiendo varios puntos muy importantes en esta mañana en cuanto al rol de madres que tenemos que hacer, Y lo primero que quisiera decir hoy es que necesitamos entendimiento. Qué importante es tener el entendimiento que requiere esta misión. Porque es que hemos sido escogidos por Dios para una gran misión. Es una gran misión ser madres. Es un privilegio, es un gran honor, pero tiene que ser asumido. Y vamos a estar hablando de pequeñas características con las cuales necesitamos asumir este rol de la maternidad. Pero necesitamos entender que tenemos que trabajar con Dios, porque hay propósitos de Dios al habernos hecho madres. Y cada hijo nuestro nace con propósitos de Dios, y nosotros tenemos que trabajar con Dios para que esos propósitos se cumplan. Nosotros tenemos que ser socios con Dios. Dios cuenta con nosotros para cumplir los propósitos en la vida de nuestros hijos. Entonces necesitamos ver el panorama de Dios para, ¿saben qué? Para considerar, para entender lo importante que es el rol de una madre. Nosotros hemos sido marcados por nuestras madres de manera positiva o negativa. Necesitamos entender que somos fichas claves, y que cuando entendemos que somos escogidos por Dios como padres, entonces viviremos vidas intencionales. Va a haber intencionalidad cada día en nuestra vida de ser esas madres que Dios quiere que seamos. Necesitamos entender varias cosas. La primera de ellas, que nuestros hijos son un regalo de Dios. Nuestros hijos son un regalo de Dios. En el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, los hijos son herencia de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. En Santiago 1:17 dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Entonces podemos decir que los hijos no solamente son un regalo de Dios, sino que son un buen regalo de Dios. Los hijos son un regalo valioso de Dios, y nosotros tenemos que entender la importancia que tiene para Dios los hijos, para que realmente asumamos esa maternidad con la importancia que Dios le ha dado y que nosotros debemos darle. Entonces necesitamos entender que Dios, el autor de la vida, nos regaló los hijos. Y de pronto algunos de nosotros no nacimos en las condiciones idóneas, ¿saben? De pronto hay algunos que algunos hijos que de pronto dicen: bueno, yo no fui un hijo deseado, o yo fui un error. Yo quiero decirte algo, y quiero que lo tengas muy claro. Desde el momento en que Dios sopló vida sobre ti, tú eres una criatura de Dios, y tú eres un hijo de Dios con propósitos. Y Dios te dio vida, y tú tienes un valor para Dios. Entonces necesitamos echar de lado todas aquellas cosas que a veces el diablo nos hace sentir cuando no hemos sido hijos deseados. No, Dios te dio vida, el autor de la vida sopló vida en ti, y tú eres una vida con un gran valor para Dios. Importante entender esto. Ese regalo viene con instrucciones. ¿Cuántas veces como padres nos sentimos que no sabemos cómo manejar nuestros hijos, cómo manejar etapas de nuestros hijos? Quiero decirte, el gran autor de la vida nos dio esos hijos, pero también nos dio instrucciones para criarlos. Entonces necesitamos aprender a descubrir esas instrucciones que están en su palabra, ese manual de instrucciones sobre cómo ser los padres que realmente debemos ser. Y así vamos a hacer las cosas bien. Para los judíos, los hijos eran comparables con semillas. Para los judíos, los hijos eran comparables con semillas. Dependiendo del terreno y del cuidado que se les diera, una semilla llegaría a ser un gran árbol con mucho fruto. No estamos hablando de una planta pequeña, estamos hablando de una semilla que llegaría a ser un gran árbol que podría dar mucho fruto. Entonces tenemos que entender justamente que tenemos que tener una intencionalidad para que esa semilla que ha sido depositada en nuestras vidas realmente llegue a ser ese árbol que va a dar mucho fruto. La palabra dice en Salmos 144:12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio, que sean lo mejor, que nuestros hijos e hijas sean lo mejor y van a ser lo mejor cuando van a cumplir los propósitos de Dios, cuando cumplen el destino por el cual Dios les dio vida. Lo segundo que tenemos que entender es que somos responsables delante de Dios por guiarles hacia Él. Somos responsables delante de Dios por guiarles hacia Él. La responsabilidad habla de asumir esa maternidad con todo lo que implica, con lo bueno, con lo malo, con lo difícil, con lo fácil. Es asumir esa responsabilidad. Y quiero decirte que la responsabilidad de llevar a los hijos a Dios no es de la iglesia. La responsabilidad de llevar y de enseñar a nuestros hijos sobre Dios es de los padres. Desde la tradición judía era la madre la que se encargaba de sembrar esos primeros fundamentos espirituales en la vida de los niños. Era la madre la que les dormía arrullándoles con salmos, con canciones que hablaban de Dios. Desde los 2 años, más o menos, cuando los niños empezaban a aprender a hablar, ya se les enseñaba palabras, frases de la ley. Y así la madre era la encargada de sentarse con los niños y contarle las historias de la palabra del pueblo de Israel. Ella era un pilar básico en la enseñanza de los hijos. Enseñaba a sus hijos a amar a Dios. Y qué importante es como madres, cuando entendemos esta verdad desde que nuestros hijos son pequeños, entendemos que somos nosotras las que tenemos la responsabilidad. No estoy excluyendo a los padres, ojo, estoy hablando de un papel y un rol que la madre está llamada a asumir, que es diferente al papel y el rol que el padre está llamado a asumir. En este tiempo es fundamental que los dos nos impliquemos en esto. Pero yo estoy hablando hoy a las madres sobre la implicación que ellas deben tener y de asumir la responsabilidad de enseñar a tu hijo a amar a Dios. Somos nosotros quienes enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. En Deuteronomio 6 del 5 al 9 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le está hablando Dios al pueblo de Israel. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Está hablándoles de aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y le dice: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas. ¿Cómo? Continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando de usar todos los escenarios posibles para enseñar el amor de Dios a nuestros hijos, para enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. Yo recuerdo, siempre tuvimos esto como costumbre en casa. Lo hacía mi esposo, lo hacía yo, él iba mejor que a mí en esto, recuerdo. Y siempre teníamos el tiempo con Dios, con nuestros hijos. Cuando ya crecieron nos repartíamos, a veces iba él con Mateo, yo con Laura, y hacíamos cambio. Y recuerdo que siempre leíamos una historia de la Biblia y siempre orábamos con ellos. Y en esta iglesia muchos de nosotros hacemos esto con nuestros hijos porque hemos aprendido esto, que es la responsabilidad nuestra. No podemos esperar a que en la iglesia se le enseñe a los niños a amarle. ¿Cuánto le tenemos en la iglesia a los niños, en la iglesia infantil? ¿Una hora cada domingo? Es imposible poder impregnar un verdadero y profundo amor a Dios con la influencia de una hora en la semana. Pero tú sí tienes un espacio de influencia constante sobre tus hijos y tú tienes que asumir esta responsabilidad. Hay una historia de tres hombres que están en uno de estos congresos de traducción bíblica, unos eruditos de estos, ¿no? Y entonces empieza a hablar uno y dice, oye, ¿cuál es la versión que a ti más te gusta de la Biblia? Dice, bueno, para mí no hay como Dios habla hoy, ese lenguaje tan sencillo, tan cálido, que no necesita mayor interpretación. Y entonces dice el otro, no, para mí no hay como la Reina Valera. Oh, así tan estructurada, tan clásica, tan bien formada. Y otro de ellos dice, no, para mí no hay como la versión de mi madre. Entonces todos se rieron, pero ¿cómo así que la versión de tu madre? Y dice, sí, mi madre fue la que se encargó de hacerme entender lo que decía la palabra cuando yo era niño. Entonces necesitamos justamente desde que nuestros niños son pequeños enseñarles a conocer la palabra de Dios, enseñarles a amar a Dios. Hay tantas traducciones hoy. Nosotros tuvimos y todavía las estamos guardando porque nuestros hijos quieren guardarlas para sus hijos. Y tenemos todas las Biblias desde para el primer año, para el segundo año, para el tercero. Tenemos colección de Biblias. Porque nuestros hijos quieren que cuando ellos tengan sus propios hijos, no sé cómo lo vamos a repartir, pero ellos quieren llevar estas mismas Biblias para sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Tercero, necesitamos entender que lo bien o lo mal que lo hagamos se evidenciará con la clase de hijos que tengamos. Lo bien o lo mal que hagamos se evidenciará con la clase de hijos que tengamos. Es tan importante entender que necesitamos hacerlo bien. Algunos de nosotros quizá no tuvimos buenos modelos de madres. Una madre afecta tanto y marca tanto la vida de un hijo. Y de pronto no tuvimos buenos modelos de madres. Pero nosotros hoy tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer bien si no tuvimos un buen ejemplo? Pues porque necesitamos nuevamente volver a la palabra de Dios, donde ahí están todas las instrucciones, y usar las instrucciones que Dios nos da para hacerlo bien. Nosotros necesitamos contrastar el modelo que tuvimos, el modelo que tuvimos de nuestra madre, de cómo lo hizo nuestra madre, con la palabra de Dios, y todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es válido. No es válido en nuestra misión como padres. La palabra dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y lo hemos leído hace poco. Y está en el contexto justamente de no sembrar en la carne para no cosechar en la carne, ¿se acuerdan? Sino sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu. Pero esto es una ley natural y espiritual. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Ahora, sería interesante preguntar, ¿qué semillas se sembraron en nosotros? ¿Qué semillas sembraron nuestros padres en nosotros? ¿Fueron buenas, fueron malas? ¿Qué semillas estamos sembrando nosotros en nuestros hijos? ¿Son buenas semillas, son malas semillas? Lo interesante es que en Dios nosotros podemos cortar toda herencia de semillas malas. No importa, ninguno de nosotros tiene excusa hoy para decir, es que conmigo lo hicieron mal, yo no sé cómo hacerlo. No es cierto. El hecho de reconocer que no sabemos cómo hacerlo, lo único que nos tiene que llevar es en humildad buscar la instrucción de Dios para hacerlo bien. Yo no sabía ser madre. Porque es cierto, no estamos entrenados. Simplemente hemos aprendido un ejemplo y por lo menos en la mayoría, en mi caso fue un mal ejemplo de mi madre. Mi madre hizo muchas cosas bien, pero muchas mal. Y yo recuerdo que yo no sabía hacerlo bien, pero yo me sentía tan responsable por darle a mis hijos una vida diferente a la que yo tuve. Yo tuve un entendimiento de que mi vida tenía que ser trascendente en todo lo que hacía como madre. Y me encanta que Dios me dio un esposo que tenía ese mismo entendimiento. Y lo pudimos hacer juntos. Y yo recuerdo que mis primeros libros que yo compré, además del compendio bíblico, porque era importante, y un diccionario bíblico y una concordancia, mis primeros libros, recuerdo que eran libros enfocados en la familia. Libros que te enseñaban cómo ser la madre, cosas que tenías que considerar para ser la madre que Dios quería que fueras. Entonces, hoy no tenemos excusa, hay un montón de recursos apoyados en la Biblia que nos enseñan cómo podemos ser esas madres y que no cometan los mismos errores que cometieron las nuestras. Necesitamos colar esa esencia que hemos recibido y saber realmente cuál es la esencia que está de acuerdo con la esencia de Dios y cuál la que no. Y lo que no sea, no tenga la esencia de Dios, no nos sirve. Hay que desecharlo, hay que desecharlo. Necesitamos encontrar en la Biblia todo lo que necesitamos para ser las madres que debemos ser. En Primera de Crónicas 9:30, Primera de Crónicas 9:30, se dice que los hijos de los sacerdotes eran los que preparaban los perfumes y el aceite de la unción. Primera de Crónicas 9:30. Los hijos de los sacerdotes eran los que preparaban los perfumes y el aceite de la unción para el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y entonces estos hijos de los sacerdotes quedaban impregnados de la fragancia de esos perfumes del templo. Y qué importante es que nuestros hijos tengan la fragancia de la educación que hemos sembrado en ellos. Nuestros hijos deben tener, ellos mismos cuando pasean delante de otros, ellos deben estar impregnados con la fragancia, con el perfume de la educación que nosotros les hemos dado. Necesitamos entender que en la palabra está todo. Por ejemplo, en la palabra nos enseña lo necesaria que es la corrección. Yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, a mí me encanta esta palabra de la corrección, porque es que la única manera de poder mejorar, de poder ser perfeccionados en la obra de Dios es que nos expongamos para ser corregidos en lo que no estamos haciendo bien. Porque eso es como la historia de una persona, a un escultor que le preguntan, ¿cómo haces tú para esculpir algo en la piedra? Y él dice, mira, es muy sencillo, yo miro la piedra y por ejemplo, yo quiero esculpir un elefante y entonces empiezo a quitar de la piedra todo lo que no es esa imagen del elefante. Y esa es la obra de la corrección. En la obra de la corrección, justamente en el proceso de transformación, se quita todo lo que es nuestro para que solamente quede la esencia de Cristo. Y la corrección es como lo que hace el escultor, quitando todo lo que no es la imagen de lo que debe ser. Y necesitamos entender que nuestros hijos necesitan la corrección. Ahora, nosotros a veces fuimos corregidos en injusticia, en brusquedad, en insultos, en daño. Y muchas veces la corrección fue para nosotros destrucción porque no fue aplicada conforme a la palabra. Porque la corrección, de acuerdo a la palabra, es para vida, para transformación, para edificación, para crecimiento. Tenemos la tendencia, cuando hemos tenido malos modelos, a imitarlos o a decir, yo nunca lo voy a hacer así. Por eso necesitamos traer todo a la palabra. En la palabra, en Proverbios 13:24, qué interesante sobre la corrección, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué nos está hablando aquí? Que la corrección es un acto de amor. Dios al hijo que ama disciplina y corrige a todo el que recibe como hijo. La disciplina, la corrección es un acto de amor y te está diciendo, si tú no estás corrigiendo a tu hijo, tú lo estás aborreciendo, tú estás sembrando mal sobre su vida. Y esto lo he dicho muchas veces, es muy fácil detectar a un niño malcriado. El problema, cuando malcriamos a nuestros hijos, es que solo nosotros los vamos a aguantar. La gente no los aguanta. Los hijos malcriados, la gente siente lástima y compasión, pero no los aguanta, no los quiere cuidar. Es muy fácil detectar un niño malcriado, y quiero decirles, un niño malcriado no tiene la culpa la tienen los padres, porque no han practicado la palabra y no han entendido que hay bendición en corregir a su hijo. Proverbios 29:17, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esa es la Reina Valera. Dios habla hoy, dice, corrija a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Qué lindo, ¿verdad? Corrija a tu hijo y te hará vivir tranquilo. Yo sé que los niños, hay épocas donde hay que trabajar duro en corrección, pero después ellos ya llegan a una etapa donde ya como que el fruto de esa corrección empieza a darse por sí misma. Y yo entiendo cuando trabajamos tan duro en Mateo y en Laura desde niños, corregir, corregir, corregir. Por supuesto, hay muchas otras cosas, pero estamos hablando en este caso en concreto. Y yo recuerdo que ya después llegó una edad donde fue como decir, ¡guau! Ahora ya podemos estar más relajados. Hubo que trabajar duro en una época, pero ya como trabajamos duro, cuando había que trabajar duro, ahora te puedes relajar. Yo quiero decirte, si tú no trabajas duro, cuando tus hijos son tiernos, después va a ser tarde. Porque cuando ellos llegan a la adolescencia, ya están formados. En medio de sus crisis de identidad, ellos necesitan tener un fundamento fuerte en la familia. Ellos necesitan la seguridad que le proporciona los límites, la disciplina en el hogar. Y si tú no trabajaste duro para conseguir eso cuando eran pequeños, en la adolescencia, créeme, si vas a intentarlo, va a ser tan difícil. No digo que no lo hagas hoy si ya lo hiciste mal, pero quiero decirte que es más fácil cuando están tiernos, cuando se están formando. Necesitamos aprender a trabajar duro en el momento oportuno. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre. ¿Quién enseña a tu hijo a ser sabio? Tú. Tú que has formado su carácter, tú que le has enseñado lo que implica la sabiduría, eres tú el que le enseña a tu hijo a ser sabio. Por eso puedes alegrarte de él, porque él va a ser orgullo para ti. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Quién enseña al hijo sabio a escuchar el consejo del padre? Tú eres quien le enseña. En la palabra también encontramos la sabiduría y la suficiencia en Dios. Encontramos la sabiduría y la suficiencia en Dios. Necesitamos ser sabios. Necesitamos ser padres sabios. Ninguno de nosotros puede decir que no puede hacerlo. Tú no puedes decir, yo no puedo ser un buen padre. Dime que no sabes hacerlo, pero no me digas que no puedes. Y si no sabes hacerlo, estás en un buen punto para empezar a apoyarte en la palabra. En Santiago 1:5, es un pasaje muy conocido, Santiago 1:5, si alguno tiene de falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Si tú tienes falta de sabiduría, miren, yo recuerdo años orando por sabiduría para criar a mis hijos. Años, años, años, años, Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos. Dame sabiduría para ser la madre que tú quieres que yo sea. Dame sabiduría para atender sus conflictos, sus momentos difíciles. Dame sabiduría. Señor, sabes que sin ti no puedo. Y pedí esa sabiduría y yo creo que hubo sabiduría de Dios sobre mí. Porque yo no quiero vivir creyendo que lo sé, cuando en realidad no lo sé. Porque nuestros hijos son algo importante. Y no podemos como arriesgarnos, ¿saben? Como a ver si funciona o no funciona. Con nuestros hijos no podemos dejar espacios vacíos, porque entonces el diablo y el mundo aprovechará esos espacios vacíos de influencia y sembrará semillas en la vida de ellos. Necesitamos como padres sobrar en sabiduría. En 2 Corintios 3, del 4 al 5, lo hemos leído recientemente, 2 Corintios 3, del 4 al 5, este pasaje me encanta. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Confianza, di conmigo, confianza. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido incompetente como padre? Pues estás en el punto donde tienes que estar. Porque ahí es cuando tú tienes que decir, solo puedo ser competente en Dios. Solo puedo ser competente en Dios. Entonces, cuidado con no asumir tu paternidad o tu maternidad como debes, porque no te sientes capaz. Perdóname, tú tienes que asumir con responsabilidad quién eres y dónde estás. Y tienes que marcar a tus hijos con una influencia tan fuerte que cuando ellos crezcan nunca se aparten de eso que tú les enseñaste. Necesitamos impregnarlos tan fuerte que su fuerza permanezca en medio de la influencia de donde quiera que estén. Hay mujeres, vamos al siguiente punto. Voy a mencionar aquí un ejemplo de una mujer. Punto D, que necesitamos entender que debemos guiarles por los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Necesitamos entender que debemos guiarles. Un padre, una madre es una guía por los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Tenemos que entender que los hijos son regalos de Dios y que nosotros formamos parte de los propósitos que Dios quiere cumplir con ellos. O sea que necesitamos entender que nuestros hijos tienen propósitos de Dios. Pero ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos en los propósitos de Dios si de pronto no estamos entendiendo que nosotros tenemos propósitos en Dios? Quiero decirte que tú necesitas conocer los propósitos que Dios tiene contigo y caminar en esos propósitos para que tú puedas enseñar a tus hijos a caminar en los propósitos de Dios. Tú no puedes enseñar nada que tú no vivas. Necesitamos ser los primeros en estar en primera línea cumpliendo los propósitos de Dios. Y tenemos un ejemplo, hay muchos ejemplos de mujeres de Dios, pero yo quiero hablar de Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés, el padre era Amra, los dos eran de la tribu de Leví, en esa época en que la tribu de Leví todavía no tenía la relevancia que tuvo cuando lo del desierto. Y sabemos que Moisés fue una figura clave usada por Dios para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Un hombre destinado para un propósito tremendo. Y todos conocemos la historia del edicto de Faraón, de que los judíos deberían, los hebreos deberían morir, y hace este trato con las parteras. Y el punto es que en Hebreos 11:23 nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Sus padres le escondieron no porque tuvieron miedo, sino porque ellos discernían que había algo especial en la vida de su hijo. Y lo escondieron, y después Dios obra soberanamente, y ellos ponen el niño en este cesto, y coincidencialmente, como el pastor decía, las coincidencias que a veces vemos, la hija de Faraón viene al Nilo a bañarse, y total es que encuentra a ese bebé precioso, y ella sabe que es hebreo. Sin embargo, se siente compasión en su corazón. Dios puso ese corazón en ella. Y el punto es que sabemos la historia, está su hermana, y ella le sugiere que consiga una nodriza. Le dice a la hija de Faraón que consiga una nodriza. Y total, el punto es que la madre, Jocabed, recibe a Moisés para criarle, y encima le van a pagar por hacerlo. En la tradición judía, los niños eran amamantados hasta los 3 años. Quiere decir que ella tenía que tener a Moisés en casa hasta los 3 años. Aunque cuando estudiamos el tema no se sabe a ciencia cierta si Moisés dura en casa de su madre 3 años o un poco más. Pero el punto es lo siguiente: la influencia de estos pocos años en la vida de Moisés es tan relevante que él, aunque llega y alcanza la posición que tiene en medio del pueblo egipto, él nunca olvida sus raíces, él nunca olvida la fe de sus padres. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decirles? Jocabed entendió que ella tenía que ser parte de los propósitos de Dios para la vida de su hijo, y lo asumió con valentía. Aunque tenía el peligro, cuando escondió al hijo, había peligro en su decisión. Necesitamos ser padres que ayuden a nuestros hijos a cumplir los propósitos de Dios y que sean valientes y esforzados. Nuestros hijos tienen propósitos tremendos con Dios. Dicen que Moisés después se fue y estudió en el Oxford de Egipto, en la universidad, estudios tal, pero el fundamento fue tan fuerte que lo marcó para siempre. Necesitamos aprovechar los tiempos que tenemos a nuestros hijos. En estos días he estado tan nostálgica, ¿verdad, amor? Me lloro porque veo a mis hijos tan grandes ya y me emociono. Entonces empiezo a pensar en momentos cuando Mateo estaba pequeño, cuando Laura estaba pequeña, y tengo la sensación, siempre fui tan consciente cuando estaba en esas etapas con ellos, de voy a disfrutar a mis hijos, disfruto a mis hijos, disfruto a mis hijos, y creo que los disfruté tanto, y sin embargo todavía tengo esa sensación de que me faltó más, y que han crecido, y hoy los disfruto muchísimo, pero siento, tenemos que disfrutar a nuestros hijos mientras los tengamos, tenemos que marcar sus vidas mientras los tengamos a nuestro lado. Ya después, créeme, ya tú no, tú podrás aportarles, pero ya no les marcarás como pudiste marcarlos cuando eran tiernos y dóciles en tus manos. Necesitamos tener coherencia. Me va a tocar terminar aquí. Termino este punto, ¿vale? Menciono los otros dos y ya está. Necesitamos tener coherencia. Necesitamos tener coherencia. Nuestra fe, y esto lo decimos mucho en esta iglesia, porque nuestra fe es algo que debe evidenciarse. ¿Quiénes somos como hijos de Dios, como siervos de Dios en Cristo? Tiene que verse. La fe no puede ser secreta, tiene que haber un fruto y una evidencia de nuestra fe. Y necesitamos vivir en coherencia. Es decir, que nuestros actos deben estar de acuerdo con nuestra fe. En 2 de Timoteo 1, del 3 al 5, 2 de Timoteo 1, del 3 al 5, esta es la carta que Pablo escribe a Timoteo. Y entonces le dice a Timoteo: al recordarte siempre mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Y aquí es lo importante, porque me acuerdo de tu fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Fíjense, la fe sincera que tú tienes, que primero tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, una fe sincera. Y otras traducciones dicen una fe no fingida. Es evidente que la vida de Timoteo fue marcada por la fe genuina de su madre y de su abuela. Una fe sincera, no fingida. Y necesitamos ser o vivir una fe sincera. El primer lugar, quiero decirte, donde se refleja si tu fe es sincera, si tu fe es no fingida, es en tu casa. Es el primer lugar. Allí es donde nos mostramos cómo somos. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tan sincera? ¿Qué tan genuina es? En tu casa la van a conocer bien. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, viviendo primero nosotros una fe sincera. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso no es arrogancia, eso es un entendimiento de responsabilidad. Él había tomado una decisión en su vida de ser un imitador de Jesús. Él se levantaba en la mañana determinándose en el poder del Espíritu Santo a ser un imitador de Jesús. Él se acostaba todas las noches con la determinación de que aún en su descanso él quería ser un imitador de Jesús. Por eso alguien puede decir eso, porque él vive intencionalmente siendo un imitador de Jesús. Y cuando tú haces eso, tú puedes decir, por la gracia que Dios te ha dado para hacerlo, que los demás pueden imitarte a ti. Eso no es arrogancia, eso es verdad. Eso es entendimiento de responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a nuestros hijos, hijo, hija, sé un imitador de mí, porque yo lo soy de Cristo? Necesitamos coherencia. Nosotros necesitamos coherencia. Somos nosotros los que le enseñamos a nuestros hijos a ser coherentes en su fe, cueste lo que cueste. Nuestra fe tiene que ser una fe profunda, una fe que no se mueve, una fe que no fluctúa. ¿Sabes? Necesitamos con determinación vivir nuestra fe todos los días, porque si tú vives una fe incoherente, tus hijos lo vivirán. Es el ejemplo que tú les has dado. Si tú vives tu fe un mes bien y dos meses mal, eso es lo que tus hijos van a ver. Ah, vale, o sea que nos podemos permitir licencias. Cuando estoy emocionalmente inestable, ya no oro, ya no busco a Dios, ya no voy a la iglesia. Entonces, eso es lo que van a ver tus hijos. Que tú negocias los principios de la palabra con facilidad, eso lo van a ver tus hijos y lo van a aprender. En estos días, a Laura le pusieron a leer un libro horrible. El diario de la joven no sé qué historias, de la joven maniática. Dramática, maniática. En valenciano. Y era un libro, en su momento a Mate se lo pusieron a leer, del chico, y Mate nos contó que el libro había sido horrible cuando ya se lo había leído. Me acuerdo que ese día lloré de la tristeza y de la impotencia, porque era un libro horroroso, un libro que pretende que los jóvenes entiendan, entre comillas, la sexualidad que viven en esa edad. Y entonces, afortunadamente Mate siempre ha sido como muy fuerte en estas cosas, después oramos y todo, pero yo le dije a Mate, nunca más vuelvas por nada del mundo a leer algo que no te va a bendecir, por nada del mundo. Y entonces él habló con la profesora en su momento de valenciano, y la profesora cambió el libro para los chicos. Pero cuando llega el libro que le toca leer a Laura, ¡guau! Nosotros dijimos, esto va a ser de lo mismo. Compramos el libro horroroso, pensamos en censurarlo, así como, no, era horrible, hasta para leerlo nosotros era un libro que no te aporta nada bueno. Entonces yo le dije a Laura, voy a ir a hablar con la profesora y voy a explicarle que tú no vas a leer ese libro. Nuestros hijos han dado testimonio en el colegio de que ellos respetan a los profesores, pero en este caso nosotros tenemos que obedecer a Dios por encima de la autoridad de los profesores, porque en este caso la autoridad de los profesores está en contra de principios espirituales. Entonces no hay que obedecer esos principios en este caso de autoridad. Y entonces, pero yo quería que la profesora entendiera que íbamos a respetarla como profesora, pero en esto no íbamos a estar de acuerdo. Entonces yo fui y le expliqué todo. Le dije, porque ya había tenido una charla con ella en el pasado, ella me había dicho que teníamos unos valores muy lindos y tal, y bueno, en total, el punto es que yo le expongo a ella toda la situación. ¿Saben? La profesora se emocionó y dijo que era admirable nuestros valores. Que eran admirables nuestros valores, porque incluso sabíamos, porque yo fui a decirle a mi hija, no lo va a leer, y la materia, son dos puntos de la materia, de la nota final, y yo le dije, quiero que sepas que hemos decidido que Laura no lea el libro aunque no tenga esos dos puntos. Por supuesto, Laura lleva la materia en sobresaliente, pero ahora este trimestre le va a salir muy floja la nota, pero lo hablamos con Laura y dijimos, da igual. Y entonces cuando yo le digo a ella esto, yo le dije, es que nuestros hijos no pueden negociar los principios, porque si hoy los enseñamos a que negocien los principios por una nota, el día de mañana lo van a negociar por un trabajo, el día de mañana lo van a negociar por tantas cosas, y nosotros tenemos que aprender a ser fieles a los principios de Dios. ¿Quién le enseña fidelidad a los principios de Dios a nuestros hijos? Tú y yo. Somos nosotros. Y quiero decirte, tú les puedes enseñar a orar 3 horas. Los puedes obligar a venir a la iglesia. Les puedes obligar a aprenderse versículos de memoria. Pero tu vida, el ejemplo de tu vida, será el que los marcará. El que los marcará. Por eso tú tienes que vivir intencionalmente, sabiendo que tienes testigos a tu lado que van a imitarte en lo bueno y en lo malo. y que tenemos esta oportunidad hoy para hacerlo bien. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos asumir este compromiso que tenemos como padres, como madres. Necesitamos hacer este pacto con nuestros hijos. ¿Saben el pacto? Yo creo que ser padres o madres es como hacer un pacto, un compromiso, un acuerdo con nuestros hijos, un acuerdo con Dios, es un pacto con Dios también, donde vamos a hacerlo lo mejor posible, donde no van a valer excusas de que aprendimos mal. Nosotros hoy entendemos que tenemos una nueva oportunidad en Cristo y que vamos a aprovecharla para hacerlo bien, para que nuestros hijos puedan caminar en los propósitos que Dios tiene para ellos. Y necesitamos hacerlo con constancia. La palabra dice: no os canséis de hacer el bien. Tú no puedes cansarte con tu hijo. Quiero decirte, esa palabra cansancio está abolida. Yo sé que los hijos a veces tienen etapas más difíciles que otras, pero yo te digo, tú puedes renovar tu fuerza en Dios cada vez que lo necesites. Tú necesitas orar para ser el padre. Yo no sé si si lo sabías o no. Tú necesitas orar para ser el padre y la madre que Dios quiere que tú seas. Y tú necesitas apoyarte en Él en todas las cosas, en su sabiduría, en su fuerza, porque tus hijos están destinados para ser un perfume, una fragancia, que donde vayan la gente los vea y diga: ellos son diferentes, hay algo diferente en ellos. Quizá nosotros fuimos hijos que tuvimos mala influencia. Hoy no tenemos excusa, hoy tenemos la herencia de Cristo, una nueva herencia que hay que asumir como hijos. De pronto hoy tú no tendrás una madre que recapacite y te empiece a ayudar. No importa, lo pasado es pasado. Hoy hay una oportunidad de aprender a ser hijos de Dios y movernos en una esfera de responsabilidad diferente. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que nos has hablado, Señor. Nos sentimos tan privilegiados de poder tenerte en nuestras vidas, porque tú eres nuestro Padre, Dios. Tú eres nuestro Padre. Y tú nos guías y nos enseñas. Tú nos tomas de la mano, como cantábamos al empezar la reunión. Y tú nos conduces por los caminos de tu verdad. Señor, hoy bendecimos a todas las madres que están aquí. Te damos gracias por sus vidas. Y Espíritu Santo de Dios, yo oro hoy que descienda sobre ellas un entendimiento, que ellas puedan comprender y entender el valor que su misión tiene y cómo ellas necesitan quebrar argumentos de mentira y de engaño que han creído por años, incapacidades, impotencias, debilidades, mentiras, todo lo que han creído que no les ha llevado a posicionarse en el lugar de autoridad y de influencia al que tú las has llamado. Oramos por mujeres, por madres virtuosas, entendidas en los tiempos y en los propósitos de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Madres que te conozcan a ti, Señor. Madres que oren por sus hijos. Madres que descubran junto con ellos los propósitos que tú tienes para ellos. Madres que caminen al lado de ellos. Madres que les amen de manera incondicional, pero que puedan ver lo que necesita ser corregido y cambiado en ellos. Madres que se comprometan contigo y con ellos para ayudarles a sacar lo mejor de ellos. Madres que entienden que solo los tendremos una etapa de nuestras vidas y que necesitamos sembrarnos completamente, completamente, completamente. Si tú hoy sientes que no has sido la madre que debías ser, Este es un momento para pedir perdón a Dios. Necesitamos aprender a pedir perdón también a nuestros hijos cuando no somos las madres que deberíamos ser. Señor, levanta madres espirituales en esta casa que puedan influenciar tanto, Señor, tanto a sus hijos. Acércate al corazón de Dios en esta mañana como madre, para que Dios sane las propias heridas de tu corazón, las marcas dolorosas de tu propia madre, para que te apartes de esta herencia y camines en una dirección nueva y diferente, en la dirección que trae vida, en la dirección que cumple propósitos en Dios. Acércate al corazón de Dios. No hay otra manera de hacerlo bien. No hay atajos, no hay otro camino. Solo Él. Y Él está para ayudarnos a hacerlo. Rindámonos en sencillez de corazón. Si tú eres madre y tú sientes que necesitas ir a tus hijos en esta mañana y pedir perdón por algo, yo te animo, aquí estamos en familia, aquí estamos delante de Dios para reconocer nuestra verdad, para no escondernos de Él, sino para ser expuestos en su verdad. Y Señor, como hijos bendecimos también a las madres que tenemos. Gracias por sus vidas, Señor. Hoy perdonamos todo lo que ellas no hayan hecho bien, Señor. Hoy perdonamos también lo que a veces hemos sentido que nos ha herido, pero que ellas estaban haciéndolo bien. Hoy oramos por relaciones profundas y estrechas con nuestras madres, Señor, en honra y gratitud hacia ellas, por lo que nos enseñaron, Dios, que hoy contrastamos con tu verdad y que pueden permanecer, y por todo lo que también depositaron en nosotros que no contrasta con tu verdad y que hoy nos sirve como ejemplo para no imitar, pero sin juicio ni condenación, simplemente con el entendimiento de que hoy nosotros conocemos tu verdad, y eso nos da un lugar de privilegio para poder ver con claridad lo que quizá ellas no vieron en su tiempo. Hoy extendemos sobre ellas tu misericordia y tu gracia y tu favor, Señor, y pedimos que las hagas mil veces más de lo que hoy son en ti, Señor, para que ellas en esta responsabilidad, cuando tú les pidas cuentas, ellas puedan responderte que multiplicaron los talentos y tú puedas decirles que han sido fieles, fieles, fieles, fieles en este don que tú les diste. Te bendecimos en esta mañana. Un instante más ahí, yo creo que Dios está haciendo algo especial en este momento.